Ante el brote de influenza en nuestro país, la Secretaría de Salud te recomienda tomar las siguientes precauciones. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común. Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Evitar exposición a contaminantes ambientales. No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños, ancianos o enfermos. En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, se deberá acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. Acudir al médico inmediatamente si se presentan los síntomas. Te recomendamos cuidarte y no caer en el pánico. La Voladora Radio. Para mayor información, visita portal.salud.gob.mx.